12 y 2 minutos, entramos en el tiempo dedicado a hablarles del ámbito de la psicología infantil y juvenil con nuestra consulta de psicología infantil y juvenil que cada 15 días le ofrecemos aquí en la mañana de Radio Brique, gracias a la colaboración de la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues tiempo para abrir una nueva página de la consulta y lo vamos a hacer para hablar la jornada de hoy sobre el síndrome de Asperger. En concreto, bueno, pues vamos a hacer referencia a lo que es este trastorno, cómo se puede identificar, vamos a hablar también del diagnóstico, del tratamiento, en fin, vamos a comentar todo lo que puede interesar a los oyentes de Radio Brique en torno a este tema, este trastorno en particular. Y lo vamos a hacer, Lourdes, por un motivo, ¿no? Porque, bueno, pues parece que de un tiempo a esta parte sí que se oye mucho hablar de este tipo de trastorno. Pues sí, Rocío, es cierto que sabes que siempre me gusta tocar y traer temas que sean de interés general, ¿no? Y al anunciar este tema, pues puede parecer como decir, bueno, este tema no sé muy bien de qué va o a lo mejor a mí no me afecta. Precisamente por eso lo traigo, para que se dé a conocer, porque es necesario que se conozca. Hoy en día cada vez están viniendo más diagnósticos de Asperger y es necesario no solo la familia o al que le estoy tocando, que le puede estar pasando, me puede estar escuchando algún familiar o alguien que esté implicado que le pueda ayudar, pero no solo para ese tipo de personas, sino para la población en general que conozcamos, porque muchas personas no lo conocemos, cuando lo escuchemos o escuchamos el nombre, uy, qué nombre más raro, no sabemos de qué estamos hablando, y mi deseo es ese, que se conozca un poquito y al menos nos adentremos o nos acerquemos al concepto. El nombre viene por la persona que lo descubrió, ¿no? Sí, el nombre se debe a un pediatra, Hans Asperger, que en el 44, en 1944, pues se dio cuenta, describió que había una serie de pacientes, la mayoría varones, es una de las características, no quiere decir que no pueda haber mujeres, pero la prevalencia es de 3 a 4 veces más en niños que en niñas, que observó que había pacientes que a pesar de tener una inteligencia normal e incluso a veces por encima de la media y tener un desarrollo del lenguaje normal, pues tenían graves deficiencias en la comunicación, o sea, eran personas que les costaba mucho las habilidades sociales, digamos que les costaba relacionarse con los demás, fracasaban en sus relaciones, como fuera del ámbito de casa, el ámbito social, no les iba bien, ¿vale? Entonces, también presentaban una torpeza motora y pues Hans Asperger fue el primero que empezó a hablar de este trastorno, ¿vale? Es un trastorno de origen neurobiológico. Forma parte de un grupo de afecciones denominada trastornos del espectro autista. Se usa la palabra, la expresión espectro autista porque se refiere a un abanico de trastornos del desarrollo que incluyen tanto el autismo como otros trastornos de características similares. Antes se sacaba del autismo, hay autores que lo sacan, cada vez apuntan más, hay algunos que dicen que es en la escala del autismo, pues digamos el nivel más leve. Otros no, otros lo meten dentro del espectro autista, pero como otra categoría diferente. Hay más o menos ahí está la definición, ¿vale? En eso nos movemos. O sea, que todavía los expertos tampoco se ponen de acuerdo a la hora de definirlo, ¿no?, en realidad. No se ponen de acuerdo porque precisamente le llaman espectro porque se refiere a que los síntomas de cada uno de los pacientes los síntomas de Asperger que ahora los voy a comentar, se pueden dar en diferentes combinaciones. Lo que presenta una persona no la puede presentar la otra. Vale. Y además en diferentes grados de severidad. Por tanto, el abanico de posibilidades y de combinaciones es tremenda. O sea, por ejemplo, dos niños con el mismo diagnóstico, a pesar de tener en común comportamientos, pueden presentar una amplia gama de habilidades y capacidades totalmente diferentes. Por eso yo siempre a los padres, que, bueno, hoy el programa es de los que más me emociona, va dedicado para algunos padres que sé que me están escuchando, porque pienso que se deben de sentir muy, muy orgullosos del trabajo que están haciendo. Algunos padres que ya llevan su labor y los felicito, otros que están iniciándose ahora y están tocando este tema y les está costando porque es difícil. Pero yo siempre los animo mucho a que no comparen, a que no miren en internet, a que no se comparen con otro diagnóstico de otro niño, porque siempre decimos que hay tantos Asperger como niños existan. No hay dos Asperger iguales. Por tanto, nos tenemos que centrar en conocer al máximo a nuestro hijo y sacar lo máximo y no comparar, porque a veces pues viene la frustración de que me he enterado de que aquel niño o aquella niña lo es y yo lo que veo pues no lo quiero para mi hijo. Bueno, no, nunca lo sabemos, depende mucho de la intervención. Bueno, cambia casi un 90% de si tiene una intervención adecuada o no la tiene, y eso es lo que lo complica, ¿no? Que cada caso es muy diferente, muy distinto. Los Asperger comparten muchos síntomas, como he dicho antes, con los niños autistas de alto funcionamiento, o sea, los casos más leves, podríamos decir, ¿vale? Como comentaba antes, pues eso es más habitual en niños que en niñas, lo cual no quiere decir que no lo haya, pero bueno, yo sí tengo que decir que solo en mi conocimiento solo tengo un caso de niña, la mayoría todos son niños. Y sí es cierto, como decía al inicio del programa, Rocío, que ahora hay más, se detectan más, hay bastantes casos, bueno, en nuestra población en concreto, cada vez están apareciendo más casos. Y bueno, no se sabe bien por lo el motivo. La mayoría de los autores piensan, yo también estoy de acuerdo, en que ahora hay mayor precisión en el diagnóstico. O sea, no quiere decir que estemos haciendo lo peor, sino que todo lo contrario, sino que ahora se diagnostica antes y se diagnostica mejor. Por tanto, un caso de un Asperger leve que antes parecía, o sea, pasaba desapercibido y se quedaba catalogado como una persona rara o como, con perdón de la expresión, que por desgracia se utiliza mucho, como un friki o como un rarito, pues hoy en día afortunadamente se diagnostica y se saca al máximo la potencialidad de esa persona, porque al fin y al cabo cuando se estudia a fondo dice, bueno, ¿cómo una persona lo puede pasar tan mal o la familia cuando realmente lo que tiene un poco alterado es el componente social, que claro, es muy importante porque los seres humanos somos seres sociales, pero bueno, hay muchas capacidades que tienen que les puede permitir pues tener una buena vida, pero claro, siempre y cuando se diagnostiquen. Es un síndrome que es difícil, es muy difícil de diagnosticar y de tratar, pero muy difícil no por la complejidad, sino por las combinaciones y por la variedad tan grande que hay. Lo que funciona con un niño no funciona con otro. Y ahí está la dificultad, y por eso los padres y las madres, esas padres y madres valientes que tenemos en nuestro pueblo y de los cuales yo me siento súper orgullosa y me encanta trabajar con ellos, son los mayores especialistas y son los que realmente se están preparando y se están cualificando para dar lo mejor a cada hijo. Desde luego, sí. Sí, desde luego. Los padres, yo creo que cuando se tienen que enfrentar a situaciones como esta, se convierten en auténticos expertos en la materia sin tener el título colgado en la pared. Sí. Pero lo son porque lo son de su hijo, ¿no? Sí. Yo me emociono porque los admiro. Los admiro cuando me traen todo, cómo observan, cómo van trabajando, cómo pasan su mala racha, sus malas épocas en las que pierden la fe o lo pasan mal, porque, bueno, las características no sé si va a salir, pero no importa. Estos niños, al no entenderse en un principio bien, a veces se catalogan pues como niños raros, son un punto muy fuerte de ataque de acoso escolar. Se les puede pueden ser, muchos han sido víctimas de acoso escolar porque se ven como raros. A la familia también se le ataca mucho, la propia familia, de que los tienen muy mal criados, de que los tienen muy mal educados, de que hacen lo que quieran, y claro, hace falta, por eso digo que es necesario que esto se empiece a escuchar, porque a veces pues nos tenemos que plantear que puedes, cuando hay un caso tan recurrente y los padres lo están intentando hacer bien, tenemos que plantearnos que puede estar pasando algo más, que se nos puede estar yendo de las manos, y bueno, y a veces pues evitar comentarios inoportunistas o inadecuados, que más que ayudar a la familia pues lo que hace es que se vengan más abajo. Pero bueno, Es verdad que son niños especiales que escogen a padres y a madres especiales. Yo lo tengo cada vez más comprobado. Una bonita manera de decirlo, ¿no? Sí, sí, porque las madres y los padres se convierten en personas muy especiales y saben darle perfectamente poco a poco, aprendiendo. Aprendo yo con ellos, ellos conmigo, nos vamos, unos días nos venimos abajo, otras veces arriba, pero la verdad que es un trabajo que merece la pena, por supuesto, porque son personas muy, muy especiales y que tienen un gran potencial. Son personas especiales, incluso a veces también genios. De hecho, tengo por aquí alguna información al respecto que decía el que, bueno, el que da nombre, ¿no?, al trastorno, dice, al parecer se requiere un chorrito de autismo para el éxito en la ciencia o en el arte. Y es que se habla de el síndrome de Asperger y de la genialidad, porque en muchas ocasiones, bueno, según lo poco que yo he leído, ¿no?, se obsesionan o se fijan tanto su atención en un aspecto en concreto, sí, que son capaces de descubrir cosas que los demás no podemos ver, no podemos percibir. Sí. Y eso es maravilloso, eso es un signo de genialidad. Por eso, exactamente, lo ha definido perfectamente. Si se diagnostica bien y se ve la parte positiva y no nos centramos en lo negativo, pues como tú bien dices, o como decía él, es verdad que se puede sacar un genio. Einstein era Asperger, Steven Spielberg también. Bueno, hay un montón de famosos que lo han sido, Putin también, no recuerdo bien ahora, hay un montón de personas muy destacadas que tienen el trastorno, ¿vale? Bueno, pues vamos con las características, Lourdes, si te parece, sí, porque saber cómo se puede distinguir, ¿no? Si alguien está interesado en el tema. Exacto, porque puede haber alguien que pueda estar notando algo raro en su hijo, que se puede estar... aparece más tarde que el autismo, al menos se hace visible más tarde que el autismo. Suele aparecer después de los 3 años, pero la mayoría se diagnostican entre los 5 y los 9 años, que claro, es cuando aparecen las relaciones sociales, cuando ya empieza el tema cole, tema guardería. Entonces, lo comento para que estén atentos, si en la guardia nos comentan algo de que están viendo en nuestro hijo algún tipo de comportamiento, ¿vale? Característica, pues bueno, se relacionan de una forma diferente. Normalmente la característica principal a la hora de relacionarse es que intercambian las relaciones mínimas. O sea, para ellos en un principio juegan solos, se relacionan poco. Luego las van desarrollando y se trabaja, pero... sus relaciones, sus interacciones suelen ser mínimas. Tienen un patrón de habla muy extraño que llama la atención. Como un lenguaje robot, utilizan palabras muy, muy específicas. Parecen que como hablan, como decimos aquí, ¿no?, como más fino, como unas palabras que no utilizamos, como muy rebuscadas. Entonces el lenguaje es muy llamativo. Suelen obsesionarse, no siempre. Por eso digo, todas estas características... es combinaciones, a uno le da más por una, o sea, se desarrolla más una característica, otras menos, se combinan, ¿vale? Suelen sentir obsesión por un tema, pues a algunos le dan, por ejemplo, por banderas de países, se especializan en las banderas de los países, o en los dinosaurios, en los coches, en el tema de los planetas, de las estrellas, multitud de temas, ¿vale? Se especializan y, como decía, ¿no?, se vuelven genios si se desarrolla bien. Yo recuerdo, en mi facultad estudió conmigo un chico que era Asperger y está especializado, es número uno, se ha especializado en Asperger. Es muy curioso, sí, y la verdad que claro, es un genio de su trastorno. A menudo tienen poca expresividad facial, sobre todo cuando son más pequeños, porque ya de más mayor eso se le trabaja. Les cuesta mucho expresar, entonces tienen un rictus facial como más tenso, más rígido, ¿vale? También suelen expresar una sensibilidad inusual a la estimulación sensorial, me explico, a los ruidos, no todos, ¿vale? Pero hay ciertos ruidos que le pueden molestar muchísimo, ciertos colores, la ropa, algunos tejidos. Ya digo, diferentes, hay niños que sí, niños que no, que hay veces que dice, un niño Asperger no puede ver el amarillo, bueno, eso es una generalidad, claro. Hay veces porque salió en una película que no podía ver con lo amarillo, pero bueno, hay críos que, bueno, yo nunca he visto ningún niño de Asperger que no pueda ver con lo amarillo, ya digo que a los ruidos, a tejidos, a colores, son más sensibles sensorialmente. Falta de empatía, les cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, les cuesta mucho darse cuenta de lo que le está pasando a la otra persona. Entonces, claro, ahí hay un punto de que pueden parecer como muy maleducados o muy egoístas, porque ellos no entienden, ellos ven su necesidad, pero no están viendo la necesidad del otro, y realmente no es por egoísmo, es por una dificultad que tienen. Luego lo entienden, la comunicación lo entienden mucho todo en sentido literal. ¿Qué quiere decir esto? Que les cuesta mucho entender el doble sentido, la ironía. Por ejemplo, si un niño llega tarde y le dice, uy, qué tempranito vienes hoy, pues él te va a decir, no vengo temprano, vengo tarde. No entienden el doble sentido. Claro. O si es más pequeño y de broma le dice, pues te voy a comer, no les gusta porque les da un poco de miedo. Entonces, ellos no entienden el doble sentido. Son personas, además, a mí me encanta porque son muy francos, te dicen la verdad. Dicen, no tienen el repertorio que nosotros tenemos, claro, a la hora de decir las cosas, no disfrazan nada. Los convencionalismos sociales, ¿no? Que de los que nos rodeamos. Exacto, ellos van al grano. Están más gordas. Yo recuerdo que uno de los chicos que trato que me dijo, hoy te has peinado. Vamos, él me verá todos los días que llevo más malos pelos y me dice, hoy te has peinado. Entonces ellos hablan tal cual lo ven, y eso es muy bonito, y eso no se les puede ni se les debe de corregir, sino que nosotros desde fuera lo debemos de entender, claro, de siempre y cuando se sepa comunicar en unos límites de respeto, que lo tienen, por supuesto. Luego, tienen gestos y comportamientos peculiares, algunas manías que suelen llamar la atención y que se hacen más especiales. Tienen problemas, suelen presentar problemas a la hora de leer, de escribir. Les cuesta un poquito más y las mate también les cuesta. Pero ya digo, que no presentan retrasos cognitivos. O sea, en el autismo sí es habitual que presenten retrasos cognitivos. Es habitual, digo, no siempre. Pero en el Asperger no hay retrasos cognitivos normalmente y a veces están hasta por encima de la media. Lo que sí es que suelen tener problemas de concentración, de organización. Poseen una gran memoria, una llamativa memoria, es sorprendente, por eso digo que tienen muchos puntos fuertes más que débiles. Podríamos decir que en general las personas que padecen el síndrome de Asperger son capaces de funcionar adecuadamente en la vida cotidiana. Pueden ser, a lo mejor desde el punto de vista social, más inmaduros y desde fuera se pueden ver como raros, ¿vale?, pero luego ellos puedan llevar una vida totalmente, su vida cotidiana normal. Quizá el punto débil puede ser el ataque social que pueden sufrir, sobre todo cuando son niños, que ya digo que a veces son puntos de acoso escolar y puntos de burlas y de ufa, y bueno, y a veces incomprensión por parte de la familia, que parece que es que lo estamos criando mal. Por eso la intervención es muy importante, no tanto trabajar con el niño, porque el trabajo que se hace con un Asperger, que luego lo veremos, es sobre todo de potenciar al máximo las capacidades, de fomentar lo positivo. Y lo negativo hay que paliarlo con la familia, que tenemos que comprender y aceptar y asumir y respetar, pero con ellos no. Vale. Claro. Decías antes que no tiene retraso cognitivo, que eso es muy importante, pero sí que tiene problemas de aprendizaje y de concentración. Esto yo imagino que es lo más preocupante de cara, por ejemplo, a lo que es la escolarización, ¿no?, de los niños con este tipo de trastorno. Sí, de hecho hay muchos niños que se han diagnosticado de trastorno de atención y luego se han diagnosticado de síndrome de Asperger. Entonces, es uno de los puntos, no es el punto principal, pero es un punto que suele aparecer. Y bueno, pues con el tratamiento, pues hay algo más que hay que trabajar. Ya digo que tienen a favor su gran memoria y bueno, pues por ahí trabajamos. Siempre tratamos de centrarnos en lo positivo y que ya digo que la capacidad de la concentración y de la organización no siempre se da. Ellos tienen mucha concentración cuando tienen un tema. En su tema, entonces ahí pueden avanzar. Luego, cuando tú les quieres plantear otro tema, pues hay que saber persuadirlos, ¿no?, para irlos centrando. Pero bueno, es verdad que no es tan difícil, que se trabaja bien, ¿vale? Se trabaja. Vale, una de las preguntas del millón, ¿se puede curar este tipo de trastorno? Sí, importante, no se cura. No se cura porque no es una enfermedad. Y eso tiene que ser muy alentador para los padres. Es un trastorno, pero no es una enfermedad, ¿vale? Entonces, ellos pueden llevar con una educación, con un apoyo y con los recursos adecuados, pueden llevar una vida plena y feliz. Por tanto, no se cura porque no es una enfermedad. Eso tiene que ser, o sea, no es una mala noticia, es una buena noticia. Le está dando la vuelta, ¿no, Lourdes? Sí, exactamente. Es así, porque como no es una enfermedad, no se puede curar. Vale. Bueno, y esto, ¿cómo lo diagnosticamos? Obviamente por profesionales, ¿no? Sí, eso es fundamental. Tiene que estar en manos de especialistas. Cada vez está habiendo más profesionales que se dedican única y exclusivamente a diagnosticar autismo y Asperger. Es difícil, por lo que hemos comentado, porque tienen un funcionamiento tan normal en muchos aspectos de su vida, claro, que a veces esos comportamientos pues se le atribuye a que son raros. Por eso digo que hay muchas personas adultas que probablemente sean Asperger y no se han diagnosticado, y se les ve como raras o como más especiales, ¿vale? Entonces, es complicado por eso, por la variedad de síntomas que plantea, por la combinación y porque luego pueden llevar una vida normal, dependiendo del grado de severidad. Evidentemente, cuanto antes se diagnostique, mejor, porque no es lo mismo cogerlo cuando es más adulto, que cogerlo en un momento en el que el cerebro todavía está en proceso de desarrollo. Eso es sumamente importante. Claro, porque para podemos estimularlo. Exacto. Primer paso, consultar con el pediatra, debe de remitir a un especialista en salud mental, y ahí lo que se centra mucho es una evaluación que le llaman evaluación psicosocial. Es una evaluación muy completa y lo tienen que hacer especialistas. Salud mental es quien remite pues a los especialistas, ¿vale? Que en este caso pues suelen ser neuropediatras o psicólogos que están especializados en ese tema. A veces lo hacen varios profesionales, la evaluación de diferentes ámbitos, pero que no la puede hacer cualquiera. Por eso mi consejo siempre es acudir al pediatra y que el pediatra nos oriente y nos remita. Claro que vale. Sí. Bueno, y una vez que está diagnosticado, que se sabe que pues nuestro hijo tiene ese síndrome, ¿qué hacemos? Porque tratamiento, claro, no es una enfermedad, no se puede hablar de tratamiento como tal, pero sí se puede hablar de pautas, de acciones que se pueden emprender para, pues como tú decías, que se lleve una vida normal, ¿no? Sí. Mira, como cambia mucho de un niño a otro, pues no suele haber una intervención tipo, sino hay muchas líneas de intervención. La primera y fundamental es la información y el entrenamiento a los padres, porque es algo que en un principio pues suele dar mucho miedo de cara a un futuro. Es el mayor problema que tienen los padres, y los comprendo, de decir, quiero que mi hijo pues el día de mañana esté bien sin mí, que sea autónomo, que sea independiente. Entonces, el primer trabajo se le hace a los padres para frenar esa ansiedad, porque además suele ser padres que una vez que se ha diagnosticado, el padre o la madre viene como diciendo, tengo un problema, y yo siempre digo lo mismo, no, aquí empieza el principio de la solución, porque el problema ha venido antes, cuando hay esa angustia tan grande de incomprensión, de no saber lo que le está pasando a tu hijo, que incluso hay veces que te enfadas con él, porque como no lo comprendes o piensas que has tenido más mala suerte, que qué te está pasando, o que el niño se te ha ido de las manos, o que lo has hecho muy mal, pues una vez que ya se diagnostica y se empieza a tratar, bajan los niveles de ansiedad de los padres, y eso es fundamental para ellos, para los niños, ¿vale? Entonces, el primer trabajo fundamental es con los padres. Se hace una intervención educacional especializada, o sea, en el cole hay que tenerlo en cuenta, no cambia lo que es el currículo, lo que son los aprendizajes, los contenidos no suelen cambiar, pero sí es verdad que la estrategia y la forma de intervenir con ellos, pues hay que modificarla o hay que añadir. Se hace un entrenamiento también muy importante de las habilidades sociales, se les enseña a relacionarse. Además, cuando ellos ya son más mayorcitos, tienen interés. A la vez te preguntan, ¿es que juegan a esto y yo quiero jugar? O cuando estoy en la playa, hay un grupo de niños que yo no conozco, pero me gustaría jugar. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ellos tienen interés y se les enseña. Y, se trabaja bien. No es de color de rosa, pero se trabaja y va dando fruto. La terapia del lenguaje, hay veces que también hay que trabajarla porque tienen algún retraso en el lenguaje. La integración sensorial. En su caso, la sensibilidad, pues hay que trabajarla porque cuando son niños muy sensibles sensorialmente lo suelen pasar mal, porque fuera hay muchos estímulos y para ellos pues llega un momento en que no pueden más, se vuelve todo muy estridente y tienden a aislarse, a huir, a irse corriendo, entonces eso a veces hay que trabajarlo. Ya digo, hay niños que no la tienen. Psicoterapia conductual, se trabaja con ello, lo que es la conducta, la teoría de la mente, darle muchas estrategias, en algunos casos médicos, en casos más graves. Y sobre todo, bueno, lo más importante es el conocimiento de que esto existe, de que esto tiene un nombre, y la sensibilización por parte de todo, ¿vale? Entonces, con un tratamiento adecuado se hacen pues grandes avances, muy grandes avances. Yo los casos que tengo más cerquita, pues en el momento que sea el niño está en un centro educativo donde se le está dando lo que necesita, que él está en su aula ordinaria, está en un aula como todos los niños, los padres están más formados, han bajado los niveles de ansiedad, la familia de alrededor, primo, abuelo, ya sabe lo que pasa, pues digamos que la situación da un giro y ellos mismos te lo dicen, que ellos lo notan, entonces se vuelven niños más felices y bueno, ya lo que se trata es de que sigan creciendo pues como cualquier otro niño. O sea, relaciones familiares, ¿cómo se tratan? Porque, bueno, imagino que en el momento en el que se diagnostica se comienza a trabajar con los pequeños que tienen el síndrome de Asperger, pero el entorno familiar de directo, ¿no? De abuelos, tíos, primos, ¿no? Que aquí sí que está la parte importante porque, claro, por esa edad no se puedan relacionar y demás. ¿Cómo se puede trabajar con ellos? ¿Qué se les dice? Porque, claro... Sí, mira, al principio los padres, bueno, algunos padres son más reacios como decir, bueno, yo no quiero decir nada porque no quiero que me lo traten con debilidad o no quiero que me lo traten como si mi hijo tuviera algo, porque cuesta mucho aceptar que a tu hijo le está pasando esto y además cuando se desconoce y como luego, cuando pensamos en el autismo, en el Asperger, pensamos en un niño aislado, que no habla con nadie, de las películas antiguas, que eso ya está totalmente obsoleto, entonces... Es normal que a los padres le cueste mucho querer decir y querer hablar. Se trata reuniendo o ir por parcelas trabajando y comentándoselo a la familia. Mi hijo o mi hija tiene esto, estamos en este trabajo, está ocurriendo esto. Una vez que se habla, pues claro, cambia una barbaridad, porque ya no reciben en esas típicas reuniones de los domingos del campo que el niño destaca más, porque a veces pues o llora más, o se relaciona menos, o da más... Pues el que el resto de la familia lo sepa, no se trata de que se lo vayan a permitir o lo vayan a malcriar, sino se trata de comprender y apoyar a los padres y tratar de avanzar lo máximo en lo que ese niño en concreto o esa niña necesita. Entonces, la intervención con la familia, digamos, secundaria, es sobre todo hablándolo y explicándole en qué consiste. A veces, pues, cuando a los padres les cuesta más, pues hemos creado una pequeña guía de ese niño como un manual de instrucciones, entre comillas, ¿no? Para que la familia lo tenga y lo que aprende, tolera y lo que no tolera, ¿no? Exacto, y lo comprenda y lo acepte. Claro. Sí. Por ejemplo, a un primo de una edad parecida, similar, ¿qué se le dice? ¿Tratamiento especial para tu primo o no? ¿Tratamiento normal? Claro, exacto, lo que hay que decirle es que tiene un primo que es más especial en este aspecto porque le cuesta más, es que depende del niño, por ejemplo, si el niño que tenemos en concreto, ya digo, como hay tantos tipos, lo que le cuesta mucho relacionarse o le cuesta mucho aceptar las normas, porque ellos, por ejemplo, si están jugando al parchís, pues como les falta mucho la empatía, ellos no van a entender que tú te comas su ficha, a ellos les encanta comerse la tuya, pero ¿qué pasa? Que eso desde fuera puede dar la sensación de que es un niño que está muy mal criado, entonces... El que los primos entiendan que tiene esa peculiaridad y que no es que se lo tengan que permitir, sino que tienen que tener más paciencia y tratar de explicárselo un poco mejor a través del juego y aceptarlo. Entonces, en función de cada niño, siempre al fin y al cabo lo que yo le explicaría a un primo es que tiene que comprender al primo y que lo tiene que aceptar y que le tiene que dar su lugar, igual que si hay un bebé de 3 meses saben que no pueden gritar o que si está gateando no pueden estar saltando por el suelo porque lo pueden pisar. Bueno, pues este primo que tiene esta peculiaridad en concreto hay que respetársela. Y por eso se trata de conocerlo a fondo y respetar esas peculiaridades. Es muy importante. Buena manera de explicarlo, ¿no? hay que respetarlo y hay que quererlo tal cual es, ¿no? Sí. Y no darle de lado, esa es la... Exacto, después los centros también están avanzando bastante porque en algunas aulas en las que se ha dado, para que no se cree, porque ya hay padres que, claro, como aparentemente el niño no, o sea, es un niño que físicamente no tiene absolutamente nada, se mueve, y hay veces que se tiene con ellos cierta condescendencia, ¿no? Pues hay padres que andan, pues sí, ¿por qué este niño se le trata distinto y por qué se le dan estos privilegios? Bueno, pues a veces al inicio o en mitad se hace una reunión y se explica un poco para sensibilizar para el resto de los niños, para evitar temas de acoso, de burlas y de aceptación. Se hace muy bien y luego el niño es uno más con, vamos, es que como uno más. Quizá sea ese uno de los motivos por los que, como tú decías al principio, se están diagnosticando más casos, ¿no?, de este trastorno, porque a lo mejor la comunidad está un poco más sensibilizada o porque se hace mejor el trabajo en los centros escolares, quizá, ¿no?, porque dices que a partir de los 3 años, cuando se suele apuntar ya a identificarse y demás, y coincide con el la escolarización, ¿no?, de los pequeños. Yo no sé si por ahí también puede venir. Sí, está muy relacionada porque afortunadamente pues los profesionales que se dedican a la educación están más sensibilizados y ya si un niño se relaciona un poco con la guardia, pues no dicen, bueno, porque claro, antes a lo mejor decía, bueno, un niño Asperger en una guardia no te va a dar normalmente problema porque claro, se va a quedar ahí aislado, pero siempre afortunadamente los profesionales van a más y no lo catalogan como un niño raro, sino que rápidamente se ponen en contacto con la, vamos, yo he visto muchos casos que han venido de la guardería, que las profesionales han detectado algo un poco más menos habitual de lo normal y se ponen en contacto y ya digo que con una intervención a tiempo puede pasar pues como una peculiaridad más de nuestro hijo y ya está. Y sobre todo con un gran con una gran parte de capacidades que es las que tenemos que empezar a fomentar, pero ya digo, no nos podemos centrar solamente en las capacidades y para tapar lo que tiene nuestro hijo solamente alardear de la memoria que tiene nuestro hijo. No, tenemos que aceptar su dificultad a la hora de relacionarse o de la que presente y, evidentemente, potenciar al máximo las que tenga buenas. Ser consciente de todo ello, de lo bueno, exacto, de lo malo. De lo malo. Y al fin y al cabo, un acto, es el mayor acto de cariño y de autoestima hacia nuestros hijos. Siempre acabamos en lo mismo, que es aceptar y sacar lo mejor de cada niño. Claro que sí, que se hace en el día a día con cualquier niño y de manera un poco más especial, pues aquellos que padezcan el trastorno. Exacto. Exactamente. En fin, pues yo creo que con ese último mensaje podemos quedarnos, Lourdes, agradeciéndote el que nos hayas atendido en la mañana de hoy para informarnos y hablarnos de esta cuestión del síndrome de Asperger y para, bueno, pues conocerlos todos un poquito mejor, ¿no? Seguro que le habrá interesado el tema a aquellas familias que lo padecen, el trastorno, ¿no?, que tienen algún familiar con este tipo de trastorno, y también le habrá interesado el tema a todos los demás ciudadanos, porque así pues podemos ser más sensibles cuando nos encontremos con una situación como esta. Exactamente, ese era mi objetivo. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, feliz semana a todos. Hasta dentro de 15 días, adiós. Hasta luego, adiós. Doce y 35 minutos, hacemos una pausa en la sintonía de la mañana y en unos minutos volvemos con un nuevo encuentro, en este caso de actualidad local.